y vamos a seguir hablando del tema Santiago Maldonado, pero desde otro lado, ¿no? Exactamente, en relación a lo que sucede en las escuelas y a lo que sucede también en el debate, que es que se puede llevar a cabo o no en las escuelas. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con el secretario adjunto del SUTE aquí de Mendoza, Alberto Muñoz. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días y buenos días a todos los mañaneros. Bueno, Alberto, enseñar y explicarle a los chicos sobre Santiago Maldonado en clase, ¿es proselitismo? No, de ninguna manera, porque creo que la sociedad argentina, después de lo que vivimos en el proceso de dictadura militar del 76 al 83, tenemos una gran deuda respecto a la enseñanza de los derechos humanos, y lo que ha pasado ahora con Santiago Maldonado expresa el retraso, sobre todo en algunos sectores que piensan que es política partidaria lo que uno va a hacer en las escuelas, y en realidad lo único que uno va a hacer es tratar de sentar las bases firmes de la democracia, donde no hay nadie, ninguna persona que pueda desaparecer de la nada, porque si no, esto nos estaría recordando aquella frase célebre de Videla que decía que los desaparecidos son eso, son desaparecidos, que nadie sabe dónde están, y eso nos tiene que dejar tranquilos, porque tranquilamente pueden estar de vacaciones en las Bahamas, ¿no es cierto?, escondido en la casa de un familiar. Cuando nosotros sabemos que si interviene el aprendizaje que hemos hecho post dictadura, es que si interviene una fuerza represiva del Estado, lo que estamos en presencia es el terrorismo de Estado. Y la gendarmería de Patricia Bullrich, ha desaparecido una persona. Están las pruebas que dice que ha desaparecido una persona. Por lo tanto, eso lo tenemos que explicar en las escuelas, porque es muy importante asentarnos en los valores democráticos para no naturalizar este tipo de acciones. Alberto, ¿qué opinión te merece las expresiones del director general de escuela, que dice que no se les puede enseñar a los chicos cómo pensar, que es nocivo para el proceso de enseñanza, que además esta intención de ustedes de enseñar lo de Santiago es una canallada? Mira, canallada es lo que hace él, ya te voy a decir por qué, pero justamente la escuela está para eso, su función es enseñar a pensar. Por lo tanto, digamos, si él dice que en la escuela no se puede enseñar a pensar, las tendría que destruir. Bueno, un poco lo que está haciendo, destruyendo la educación pública. Y la canallada es la de él, que intenta que naturalicemos, junto con los diferentes lugares de poder que ocupa este gobierno, trata que naturalicemos que las personas pueden desaparecer solamente por pensar distinto o por las luchas sociales y políticas que se dan en el plano de lo popular. Alberto, desde el SUTE, ¿han recibido alguna denuncia quizás o algún reclamo de los docentes en relación de que no los hayan dejado hablar de Santiago Maldonado? No, mira, todavía no estamos haciendo ese relevo. Uh-huh. Sí sabemos que a nivel nacional han habido dificultades, pero todavía no estamos recibiendo ninguna novedad en el sindicato sobre las escuelas de Mendoza. De hecho, en Buenos Aires está circulando un teléfono, ¿no? Exactamente, me parece terrible, me parece eso, una canallada, denunciar a compañeros y compañeras que han hecho un proceso de aprendizaje de lo que significa estar en un estado de derecho, y donde no pueden desaparecer las personas, y donde mucho menos puede hacerla desaparecer un organismo de Estado como es la Gendarmería Nacional. Así es que, bueno, estamos en ese proceso de discusión con las compañeras, a que tenemos que ir a fondo, por supuesto, didácticamente, y tratando de digamos, lo mismo que como uno plantea la discusión, o el debate, o la enseñanza a niños de primaria, no es lo mismo que niños de secundaria y niños de universidad. Claro, vos sabés que esto último que decís, ayer, antes de ayer, hablaba con una chica que me decía, bueno, pero mi hijo tiene 4 años, ¿para qué le van a explicar? Y le decía, bueno, sale en todos lados, tiene alguien que decirle, uh-huh, sintetizarle la información de qué es lo que está pasando, porque lo ven en todos lados, ¿no? Sí, aparte, digamos, los medios monopólicos de comunicación lo que han salido a decir es que porque está encapuchado, o sea, lo que dice Patricia Bullrich en todos los canales y toda la gente militante de Cambiemos, lo que sale a decir es que por estar encapuchado y por estar luchando por las propias reivindicaciones, está bien que se lo lleven preso, y bueno, si se les va la mano, es porque se les va la mano, y digamos, el mismo discurso de los excesos de la dictadura, que era, uh-huh, no es que el sistema de dictadura esté mal, sino que son excesos de 2 o 3 parapoliciales. La cuestión es que nos costaron 30.000 compañeros y compañeras, digamos, esa relación con la realidad.